3, 2, 1. Grabando. A partir de este momento, tus emociones vibrarán al máximo. ¿Ya están listos, compas? Dale más volumen, ¿ok? Efervescencia musical. La mejor música la escuchas aquí. Con Rocío Castillo por La Voladora Radio. ¡Que comience la fiesta! ¡Somos la radio número uno en todo! ¡Ay, qué emoción! Efervescencia musical. Un concepto diferente. Mala conmigo y tengo que desaparecer. Todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos a una emisión más de Efervescencia Musical, por supuesto, a través de La Voladora Radio XHSA, transmitiendo completamente en vivo y en directo aquí desde nuestras oficinas e instalaciones ubicadas en la calle San Francisco, número 65, barrio Panoaya. Por supuesto, en Ameca Meca de Juárez, Ameca Meca, la linda y querida. El día de hoy, señoras, señores, tenemos un programa bastante, bastante movidón. Así que, bueno, pues vamos a arrancar, ¿les parece? Porque si no, nos va a ganar el tiempo, como siempre. Y la neta del planeta, no queremos dejar a nadie, a nada, a un lado, a nadie a un lado y nada a un lado, porque luego por el chisme se nos va. Bueno, pues antes de irnos, tenemos un poquito también de cultura, tenemos la sección de cinemaniáticos, vamos a hablar de varias pelis y de series bastante interesantes. Pero antes de eso, queremos mandar, más bien pasarles estos contactos, teléfono 597-97-852-52, WhatsApp 56-36-24-53-56, que es el WhatsApp de La Voladora, échenos un WhatsApp. Síganos en redes sociales, Facebook, Xtreams, Instagram, como La Voladora Radio. También recuerden en Facebook y en TikTok como La Voladora Noticias. Así nos encuentran. Y para dudas, comentarios, sugerencias, peticiones, saluditos, etc. Específica y exclusivamente para este programa, bueno, pues tenemos nada más y nada menos que el Facebook de Efervescencia Musical, que es Efervescencia Musical Voladora. Así nos encuentran ahí en Facebook, www.lavoladora.org, para que nos escuchen vía internet. Y bueno, ahora sí, fíjense, señoras y señores, porque es viernes y, por supuesto, viernesito, donde podemos no solamente hacer una agenda para el cine con el buen Alex, las recomendaciones con el buen Alex, sino también aquí en nuestro terruño, Por supuesto, aquí en Amecameca tenemos varias actividades en la Casa del Pueblo y así como muchas. Y para que nos hable un poco acerca de las actividades que vamos a tener en estos días, en este fin de semana, pues tenemos en la línea a Trilcer López Rascón, que es directora de la Casa directora de cultura de Amecameca. Y bueno, pues vamos a hablar de estas actividades que van a tener en este mes en la Casa del Pueblo. Ya la tenemos aquí en la línea. Hola, buenos días, Trilce, ¿cómo estás? Hola, Rocío, muy buen día, muy bien, un gusto saludar a todo el público de Efervescencia Musical que escucha en viernes este programa para hacer su agenda. Porque el cuerpo sabe que es viernes. Ándale, el cuerpo sabe que es viernes y aunque no sepa, nosotros le decimos. Exacto. Así es. ¿Qué tenemos de actividades, Trilce, para este fin de semana? Y bueno, de ahí nos vamos también a las actividades que se tienen como no sé si llamarlas de cajón, pero que se tienen comúnmente ahí en la Casa del Pueblo. Claro que sí, Rocío, pues es, ya saben, nuestros habitantes de aquí de Amecameca y el público, que la Casa del Pueblo es un espacio cultural inaugurado hace un año y unos meses, en donde pues poco a poco hemos ido retomando este ejercicio de la cultura que estuvo cerrado mucho tiempo, muchos años. Entonces pues poco a poco vamos tomando vuelo. Este fin de semana o este mes en particular es un mes muy muy intenso porque hay muchas festividades, hay muchas actividades culturales. Tenemos un programa de cada fin de semana, aparte de nuestras actividades de cajón, como las llamas acertadamente. Este fin de semana en particular tenemos un homenaje el día de mañana. Un homenaje a una persona pues que es precursora y de alguna manera pionera en la región, en la promoción de la cultura, en el rescate del patrimonio cultural, en el rescate de nuestra historia, que es Esperanza Rascón. Pues la vamos a homenajear, aunque ya le dieron una presea post-mortem hace unos dos meses. Pues queremos ahora también hablar un poco más de su vida, de su obra. Mañana 13 de abril es un día en el que ella cumpliría 76 años. Se fue hace dos años, se nos fue en enero. Pero ahora pues sería su cumpleaños, entonces elegimos ese día para hacer este homenaje en el que vamos a inaugurar una exposición que estará mostrando sus pertenencias personales, pero sus pertenencias personales pues no se refieren a su ropa y a sus cosas más allegadas, sino también pues a todo un trabajo que hizo durante toda su vida de recolección, tanto de libros como de piezas, como de cuadros, como de culturas, ¿no? Y toda esa visión que hizo que ella sembrara en este lugar una vida cultural que hasta la fecha pues estamos tratando de rescatar y de retomar, aunque se abandonó, pero ahí está esa semilla que sembró Esperanza y queremos hacerle un homenaje. Vamos a inaugurar esta exposición a las 11 de la mañana y luego a las 11 y media de la mañana vamos a transmitir un documental que es una entrevista que le hacen a Esperanza sobre la historia de nuestro pueblo, sobre la historia y cultura de Amecameca, pues desde tiempos prehispánicos. Es un documental muy interesante, ahí podemos ver toda su visión, toda la concepción de esta región, por qué la quería tanto. Es un documento muy, muy importante, muy interesante. Y después vamos a develar una placa en donde le vamos a poner el nombre al foro de la Casa del Pueblo, el foro donde se hacen conciertos, teatro, conferencias. Este espacio cultural va a llevar su nombre y vamos a develar la placa a eso de las 12:15. Entonces esto es el homenaje que se le hace a Esperanza Rascón, pues por su vida y su obra aquí en la región de los volcanes y en particular en Amecameca, que ella quiso tanto y que eligió como su lugar para vivir hace 40 años y pues también para trascender. Este homenaje inicia a las 11 de la mañana, la entrada completamente gratuita, así que no solamente es para las personas que hayamos conocido, trabajado con Esperanza Rascón, sino también, bueno, pues para estas nuevas generaciones que pues buscan también inspirarse, yo creo que esa es la palabra, ¿no? Inspirarse en el trabajo de alguien más para pues darse cuenta que en verdad en esta región es muy rica culturalmente hablando. Así es, y que hay que rescatar toda esa cultura porque, como digo, mucho y frecuentemente, y lo decía Esperanza, pues sin cultura no hay sentido de pertenencia, no hay sentido de identidad, y por lo tanto pues las comunidades no pueden identificarse y ponerse de acuerdo, y eso hace que surja la violencia, la pobreza, la desigualdad. O sea, la cultura es una necesidad fundamental que hay que tener cubierta para tener comunidades sanas y en paz. Y que nos rescata de muchas cosas, ¿no? Porque luego dicen, bueno, es que es una persona muy tímida. Ah, pues déjala, ya se le va a pasar. Pero si le empapas de cultura, a lo mejor, no sé, de teatro, pues deja de ser tímida para volverse un poco más abierta, ¿no? Eso no quiere decir que se lo obligue a la gente, ¿no? Pero también nos ayuda a nosotros como seres humanos. Así es como yo pongo mucho el ejemplo, ¿no? De los niños, pues si les dices qué prefieres, ir a la escuela o quedarte en la casa a ver una tablet, pues el niño va a preferir quedarse en la casa viendo la tablet, ¿no? Sí. Pero pues de alguna manera como padres sabemos que tienen que ir a la escuela porque eso los va a hacer mejores, les va a dar un futuro. Pues lo mismo con la cultura, es de alguna manera un ejercicio. Por eso se le llama el ejercicio cultural, porque hay que acostumbrarse, hay que ir poco a poco, pero sabiendo que eso nos va a hacer bien, nos va a despertar la sensibilidad, nos va a generar empatía hacia los otros, nos va a dar un contexto y una visión de la realidad, de lo que queremos ser en esa realidad y de lo que queremos, cómo queremos servir a esa realidad. Entonces, el ejercicio cultural es fundamental para tener una vez más lo repito, comunidades sanas e individuos felices. Y que eso nos lleva al siguiente punto. ¿Qué actividades, qué talleres nos ofrece o podemos encontrar en la Casa del Pueblo? Sí, Rocío, pues son los talleres han ido creciendo afortunadamente. Empezamos con 8 talleres y ahora tenemos aproximadamente 15, 16 talleres libres de formación artística en la Casa del Pueblo. Tenemos talleres de todas las disciplinas, de teatro, de danza, de música, de artes visuales. Podemos encontrar danza contemporánea, ballet, capoeira, taller de diseño de tatuajes, de pintura y dibujo para niños y niñas, taller de teatro para niños y niñas también, de actuación. Tenemos el taller de danza árabe, tenemos el taller de encuadernación y cartotecnia. Entonces, la diversidad de talleres está ahí para que elijan cualquiera, para que digan en la tarde, pues, en vez de quedarme o de ver una película o de simple y sencillamente dedicarme a trabajar, también me puedo dar un espacio, que es muy importante darse un espacio para diversificar nuestra atención. Hay talleres que son, algunos son gratuitos, otros son de cooperación y de una cuota de recuperación, porque el tallerista es un artista que necesita vivir de su trabajo. Entonces, pues, hay una cuota, son cuotas muy, muy accesibles. Entonces, pues, acérquense a la Casa del Pueblo, vayan, pidan informes sobre estos talleres. También tenemos taller de percusiones, taller de de guitarra, de canto. Todos son maestros muy experimentados, todos son artistas en activo. Entonces, pues eso hace que sean talleres que nos ofrecen muchísimo, muchísimo, muchísima formación, muchísimo material. Entonces, pues acérquense a Casa del Pueblo y pregunten por los talleres, por sus horarios y por sus requisitos. ¿Algún contacto, no sé, a distancia? Porque de repente es así como de, ay, es que está bien lejos. Está bien lejos. Ajá, sí, está re lejos. ¿Un Facebook, un número de teléfono? Tenemos el Facebook, la página de Facebook, que es Casa del Pueblo de Amecameca, Casa del Pueblo Amecameca, así. Como tal, no tenemos línea telefónica ahí, entonces es complicado. Pero por medio de la Casa del Pueblo pueden mandar un mensaje vía Messenger o incluso en alguna de las publicaciones. Creo que en una de las primeras publicaciones tenemos la lista de talleres, entonces ahí nos pueden preguntar si por alguno en particular, algo de su interés, dudas, comentarios, lo pueden preguntar por ahí. Lo más directo es un mensaje vía Messenger. Ok, perfecto. ¿Algo más que quieras agregar? Pues nada más me gustaría hablar del dos eventos que tenemos. Es el miércoles, que tenemos el homenaje a Sor Juana, que es su 329 aniversario luctuoso. Vamos a tener un concierto de música barroca con Manuel Mejía Armijo. Él es un gran músico que maneja y tiene todo un estudio sobre la música novohispana, sobre sus instrumentos, los instrumentos virreinales. Entonces él nos va a estar dando un concierto a las 5 de la tarde ese miércoles. Y el fin de semana tenemos un encuentro, un festival que es por el Día Mundial de la Tierra, que es el 22 de abril, pero lo vamos a celebrar 21 de abril, que es el siguiente fin de semana, con un festival que es su 13ª edición, que es el Llamado del Caracol. Es un festival que se hace en distintos sitios. Este año lo eligieron Paco Natera, que es uno de los gestores de este movimiento y de este festival. Nos ayudó a conectar a este colectivo para traer este festival a Mecameca. Es un encuentro muy rico donde vamos a tener sanadores, terapeutas tradicionales y pues mercado artesanal, cantos medicina, todo aquello que necesitamos y que sabemos que es parte de nuestra cultura ancestral, pero también es parte de nuestras alternativas y de nuestras herramientas de sanación, en donde necesitamos y somos conscientes de que la salud tiene que ver no solo con lo físico, sino también con lo emocional, con lo espiritual, con lo energético, para quienes tenemos creencias, fe, conciencia de que existe ese cuerpo también, que es el energético o el espiritual. Desde todos esos ámbitos, desde lo integral, podemos abordar el tema de la salud. Entonces va a ser un encuentro muy, muy rico. Vamos a tener puestos de comida, vamos a tener un escenario exterior, el escenario del Caracol, tenemos el foro adentro donde va a haber conferencias, vamos a tener talleres, un taller de rebozo terapéutico que nos va a dar Luz María, que es una excelente terapeuta, taller de ojo de Dios, que son estas piezas de arte que hacen con hilo y con palitos, que hacen como una especie de estrella, que son muy bonitos. Pues vamos a tener ese taller también, taller de códices, taller de matemática prehispánica. Entonces, es un festival de dos días que no se pueden perder. Vamos a empezar el sábado a las 9 de la mañana con un ritual en la plaza de Amecameca, un ritual prehispánico con el grupo Celowan, y de ahí vamos a hacer una caminata hasta la Casa del Pueblo, en donde vamos a inaugurar el festival. Okay, así es que pues, no se lo pueden perder. Así es, ¿no? Nos podemos perder muchas cosas que van a pasar en esta región, que son bastante importantes porque nos definen también como habitantes precisamente de esta región, ¿no? Entonces, no podemos faltar en estas actividades, podemos ir a darnos una vueltecita para ver cómo está. para llevar a la familia, para pasear, porque finalmente también conocemos el espacio, porque habrá personas que no conozcan el lugar, pues es el momento para hacerlo, ¿no? Exacto. Pues muchas gracias, Trilce, pues estaremos en contacto a través también de el Facebook con estas actividades que comúnmente se hacen, y por supuesto, bueno, pues hay que pues exprimir lo más que se pueda de esta casa de cultura, como algunos la llaman, Casa del Pueblo, que pues sí, había una demanda de que no había, y ahora que hay, pues no quieren ir hasta allá, porque está bastante, bastante lejos, pero hay que explotarla, en buen sentido de la palabra, por supuesto, hay que explotarla por el bienestar de nosotros, de nuestras nuevas generaciones también, ¿no? Porque hay muchas, muchas actividades, entonces... Así es, pues, Rocío. Bueno, pues muchas gracias, Trilce, te mandamos un abrazote enorme y pues por allá nos estaremos viendo. Gracias, por allá los espero a todas y a todos. Un abrazo, Rocío, gracias. Hasta luego. Buen día. Buen día. Hasta luego. Y bueno, pues bandita, ya tenemos esta entrevista. Nos vamos a un corte. Enseguida regresamos ya con el buen Alex, que ya se le cuecen las habas para hablar con nosotros acerca del cine. Así que corte, regresamos. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. En La Voladora Radio, tu opinión es lo más importante. Queremos escucharte. Comunícate con nosotros. La Voladora Radio. Teléfono en cabina 597-978-5252. WhatsApp 5540-615459. Navéganos www.lavoladora.org. Redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, @ La Voladora Radio. La Voladora Radio, más cerca de ti. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHSA. La Voladora Radio. Radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. La Voladora Radio FM. Radio comunitaria. La Voladora Radio. Ameca Meca. XHSA. La Voladora Radio, 22 años, abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues hartas actividades que tenemos el día de hoy y necesitamos energía. Lo bueno que yo parece que estoy bastante acelerada, ¿eh? Es que ya me tomé mi cafecito ahí con los amigos de Café Chapitel Galería, porque dije es viernes y pues ni modo de ponerme a dormir a la 1:12 del día, pues como que tengo que aguantar. Entonces, un cafecito en la mañana, una siesta reparadora y después pues ya que... ya vemos qué hacemos más tarde, ¿no? Café Chapitel Galería, que nos ofrece bebidas con granos de café recién molido. También hay venta de café en grano o molido. Y así que pues vamos a ir ahí en Avenida San Juan número 5 en Santiago de Popula, eso en Tenango del Aire, o bien en Ayapango en el local número 15 del corredor turístico gastroartesanal. En la cafetería, de manera temporal, también se exhiben obras de arte de artistas locales, nacionales e internacionales. Y pues para que baje también un poquito el café y no se sienta de golpe, pues vamos con unos cupcakes o unos cheesecake, que también ya están haciendo tartas muy ricas, por cierto, se las recomendamos. Ahí con Jolot, que es un negocio dedicado a la panadería, repostería y chocolatería, ubicado en Juchitepec. Pero podemos hacer pedidos a través del Facebook o de Instagram. Lo podemos buscar como Yolotl, Yolotl, o bien al teléfono 55-73-89-13-91. Hacen entregas en Juchitenango del Aire, Temamantla, Ozumba y Amecameca. Así que, pues, ¿qué más que el cafecito y una rica tarta, o no, mi querido Alex, que ya lo tenemos aquí en la línea? ¿Qué tal, mi querida Chío? No, pues la verdad, definitivamente se antoja. Ya con todo lo que dijiste, ya quisiera estar de aquel lado. Aquí, bueno, y aparte el chismecito, pues ya no, está, ya estamos bien. Mejor escenario no podríamos tener, pero bueno, mientras, seguramente en algún momento se dará. Pues vámonos con, hoy es viernes y hoy tenemos mucho que hablar de cine, por supuesto saludando al gran auditorio que nos escucha esta tarde de viernes. Vamos apenas para el mediodía, pero pues como vamos a ir para la tardecita ya pasando el mediodía, entonces bueno, esta mañana tarde de viernes, y pues vámonos, mi querida Chío, precisamente con la parte uno, que es el Santoral, las personas que cumplen años el día de hoy. Y en este caso, fíjate que bastantes actrices y actores cumplen años el día de hoy. ¿Te acuerdas de Saoirse Ronan, aquella actriz que hizo una película, se me va ahorita el nombre, donde que la dirigió Peter Jackson, donde habla acerca de un asesinato y el gran sospechoso de la película es el que trabaja en El Diablo Viste a la Moda, el jefe de un departamento de... Ay, es que los cables se me cruzaron ahorita. Pero bueno, Saoirse Ronan cumple 30 años y pues es una actriz muy joven. No hemos visto últimamente películas de ella, pero evidentemente como actriz es una actriz muy, muy potente. Y ahorita en lo que me acuerdo, ahorita regreso mi querido Chío, también cumple años, bueno, ella cumple 30 años y otro personaje que cumple años es Shannen Doherty, 53 años, y la verdad creo que es una de las cosas tristes que a últimas fechas nos hemos enterado que pues pasa por motivos de salud bastante, bastante fuertes, y pues la verdad algo que no esperábamos, porque pues de aquella generación de Beverly Hills 90-210, pues sí han tenido algunos problemillas económicos, problemas de salud, algunos de ellos pues ya no están entre nosotros, y bueno, Shannen Doherty hoy cumple 53 años. También otro personaje que cumple años es Andy García, cumple 68 años, un actor que pues ha tenido a bien participar en bastantes producciones y que definitivamente lo vemos y sabemos que pues ese cubano siempre ha tenido gran pues participación en filmes muy, muy importantes, generalmente con ese corte de mafioso que le queda perfectamente bien y le acepta perfectamente bien. Y bueno, pues él cumple 68 años el día de hoy. Ed O'Neill, otro de los actores súper, súper recordados, en este caso por la primera realización de una serie llamada Casados con Hijos, y luego en Modern Family, es una de las series, digamos, que más recientes en las que lo hemos visto participar. Hoy cumple 78 años y mira, lo está pero sí feliz de la vida. David Cassidy, si estuviera vivo, pues también cumpliría años. Cantante, actor, precisamente, que pues dejó huella en aquella época de los 70, principio de los 80, David Cassidy. También cumple años, no sé si te acuerdes de Dan Loria, el papá de Kevin Arnold en Los Años Maravillosos, cumple 77 años este día, y pues estos son los festejados, mi querida Chío, para este día, precisamente hoy, 12 de abril de 2024. ¿Qué tal? Ahora sí, bastantes personajes importantes en el Santoral. Así es, sí, bastantes, me estaba acordando precisamente de Hechiceras, ¿no? Donde salía ella, y bueno, pues varias películas también de los que acabas de películas y series de los que acabas de mencionar, ¿no? Forman parte precisamente de una, pues de toda una generación. Sí, pues ella es la famosa Brenda Walsh, de hermana precisamente de Jason Priestley, que era, ¿cómo se llama el personaje? Brandon, ¿verdad? Brandon y Brenda Walsh. Bueno, pues en aquel entonces muchos niños se llamaron Brandos precisamente por ese personaje de Beverly Hills 90-210. Exactamente, por Jason Priestley, que pues bueno, ahorita vamos a ver cuántos remakes ya vienen en camino. La verdad que noticias que nos han tomado por sorpresa algunas, ya las veremos en palomitas. Pero por lo pronto, estos son los festejados del día de hoy, mi querida Chío, amable auditorio. Pues vamos a festejar la vida, porque pues, híjole, no sabemos qué tan efímera sea. Pues mira, hablando precisamente de gente que, bueno, que cumple años, pues ayer precisamente antes de dar la medianoche, pues sabemos o vimos, bueno, nos enteramos que esta famosa, súper, súper famosa actriz que participó precisamente en la época de oro del cine mexicano, digamos que en la parte final de todo esto, y que pues tuvo a bien, pues creo que es más recordada por esta cuestión de las películas de los luchadores, ¿verdad? Muy querido, fue muy querido por el pueblo mexicano. Lorena Velázquez, pues murió el día de ayer, a los 86 años de edad, pues nacida un 15 de diciembre de 1937, y pues fue una actriz que pues prácticamente pues era una imagen representativa de nuestro cine nacional, del cine fantástico, y bueno, pues otras participaciones que tuvo. Una mujer muy, muy hermosa, una mujer muy guapa, talentosa, por supuesto, con un angelote gigante, y pues ella ya inició el viaje a la eternidad el día de ayer. Pues antes de la medianoche dieron esa noticia, y pues muy lamentable que varios actores, así como el portentoso actor Ernesto Gómez Cruz, también en esta semana pues nos enteramos que había dejado pues el planeta Tierra, y pues también otra actriz de la que ahorita, Telma Dorantes me parece que ella estaba participó en algunos programas que pues tenían que ver más allá con la comedia y otro tipo de cuestiones. Pues la tríada se cumplió, mi querida Chío, tres actores al hilo: Ernesto Gómez Cruz, Telma Dorantes y Lorena Velázquez. Pues sí, fue sorprendente de Lorena Velázquez, que bueno, también ella participó en novelas de Televisa, obviamente. Sí, claro. Le hacía como villana, ¿no? Sí, ahí ella participó y efectivamente formó parte pues de este cine de México, el cine de oro, ¿no? Sí. Ahí ella inició su carrera y bueno, pues sí, se conservaba bastante, bastante bien, y la verdad a mí sí me sorprendió muchísimo que el fallecimiento de Lorena Velázquez. Pues sí, una lástima, una pérdida también, pero pues es lo que estoy viendo, que pocos actores de esa generación ya quedan, y prácticamente pues a lo mejor fueron esos actores que a nosotros, por lo menos en la cuestión de la edad, mi querido Chío, los veíamos como los actores fuertes, los actores que pues eran las puntas de lanza. Prácticamente, digamos que la generación Damián Alcázar y anexas es la que pues nos corresponde y dio haber visto en su mejor momento, en su mejor apogeo, y creo que ahora es esa generación de actores que es la que queda ahora en el firmamento cinematográfico, y que también pues ya nos ha estado tocando ver cómo algunos decesos han ocurrido a estas luminarias, a estos actores, y pues una lástima que ocurra esto, pero pues el tiempo es así. Sí. El tiempo es implacable. Y el tiempo, pues, decide. Pues el tiempo corre, ¿no? Exactamente, sí. Que ayer pues, ya estaba yo, lo voy a decir así al aire, ayer yo ya estaba matando a Elsa Aguirre, porque sale precisamente en la plática, ¿no? Ese es inevitable, y yo así de, no, es que Elsa Aguirre ya se murió. No, ¿cómo se va a morir? Yo, sí, que ya. Entonces lo busqué y obviamente, pues, ¿no? O sea, yo fallé. Dije, ay, no, yo creo que ya le di más vida, ojalá. Pero, pues también ya, que es una, también actriz de peso y de gran, gran, gran trayectoria, pues todavía está ahí en la contienda. 93 años de Elsa Aguirre, ¿no? Sí, efectivamente. Ella es una mujer pues longeva y ha comentado que pues desde temprana edad ella dejó de comer carne y se entregó a la vida vegana, y pues definitivamente ella sí ha sentido un impacto muy fuerte en su vida al consumir y tener un tipo de dieta saludable, alejarse de los problemas, estar, por decirlo de alguna manera, recluida en su vida muy, muy particular y muy personal, alejada de todo este medio, y pues vemos que sí, alejarte de problemas generalmente siempre implica un buen estado de salud, y pues se transmite, se proyecta y se siente, como el caso de ella, que apenas la acabo de ver en una entrevista, no me recuerdo si fue con Matilde Obregón o con quien vi de entrevista del Zaguirre, y pues se ve en regia, está perfecta esta señora. Pues, insisto, celebrar la vida, porque no sabemos en qué momento. Así es, mi querida. Sí, Y bueno, pues ahora sí que de golpe y burrazo celebremos la vida yendo al cine. ¿Qué crees? Vámonos con los estrenos de la semana, mi querida Chío. Ok, dale pues. Y bueno, pues mira, tenemos esta semana tres estrenos que pues son totalmente diferentes entre ellos. Y un reestreno, vámonos con el reestreno, una película que pues todo mundo conocemos prácticamente porque pues a la menor provocación la proyectan en la tele. Distribuye Cinemex, es de 1 hora con 30 minutos mexicana, una película donde participó también excelso y excelente actor Gonzalo Vega, con Luis Gerardo Méndez, Carla Souza, Juan Pablo Gil, Carla Sofía Gascón. Dirige Gary Alashraqui. Es una comedia clasificación B, y pues al decir el título ya dijimos todo. Nosotros los Nobles es una película que definitivamente pues siempre que la ves siempre funciona. Es una película muy bien hecha, una película muy bien actuada. Creo que hasta alguno de los actores que te llegara a caer un poco mal, aquí prácticamente lava sus culpas y todo ese elenco actoral está totalmente perfecto, encabezado, por supuesto, por ese señorón Gonzalo Vega, que también ya no está con nosotros, pero cuya trayectoria y cuyos trabajos artísticos, cuyos trabajos actorales, pues se pueden ver todavía, mi querida Chío, porque incluso hasta en televisión abierta están transmitiendo una telenovela con él y con Rebeca Jones, La vida en el espejo. Entonces, mira, pues va a ser una semana intensa con Gonzalo Vega, Nosotros los Nobles y La vida en el espejo, dando cátedra de lo que pues significaba actuar apenas hace algunos años con este actorazo. Y bueno, este cuadro también actoral, que es una comedia que funciona, inspirada en El gran calavera de Luis Buñuel, y que bueno, prácticamente es por demás decir de qué se trata, pero es una película muy, muy interesante. Está reestrenándose en algunas salas cinematográficas y pues la pueden ver sin duda alguna en la sala que les quede pues un poco más cerca. Pasando de este reestreno, mi querido, ¿esa película te gustó, por cierto? Sí, yo hace tiempo no le daba como un peso, la neta, para ser sincera, pero ahora es una de las películas que cuando veo que la están pasando, no importa en qué punto está, yo la veo. Sí, y se disfruta mucho de aquí sale precisamente este papel del Javi Noble, que exacto, yo creo que también es un papel que empieza a hacerse como más cliché de estos niños mis reyes, ¿no? Pero creo que él fue como bueno, este personaje, ¿no? La punta de lanza de lo que sí, se fue por venir. Ándale, sí. Y que pues está hasta cierto punto pues ya fastidioso, o al menos a mí me fastidia, porque es como muy repetido, ¿no? Muy repetido. Pero cuando veo con el Javi Noble, pues obviamente es así como de, este es el original, ¿no? Sí. Definitivamente. Entonces, pues mira, aquí nos remitimos a varias cosas. Todo el cuadro actoral te cae muy bien, es muy simpático y la película tiene muy buen ritmo. Entonces, pues bueno, pueden volverla a ver, pero ahora en la sala, en la pantalla de plata. Y vámonos con el estreno primero de la semana, mi querida Chío, distribuida por Corazón Films. Dura 1 hora con 28 minutos. Es una película en una coproducción Reino Unido-Canadá. Dirige Christopher Jenkins. Es una película animada con clasificación A. El título original es 10 Lights, y aquí le pusieron Un gato con suerte. Una película, Chío, que yo estaba con reticencia a ver. Yo dije, no puedo entrar a ver esto, pero algo me dijo, a ver, entra, a ver, no hagas. No hagas feo, ya entra. Exactamente, no te predispongas a que no te la vas a pasar bien. Fíjate que me súper ultra mega gustó, porque bueno, yo también soy amante de los gatitos, entonces pues la verdad sí la disfruté mucho. En este caso vamos a ver la vida de Beckett. Es un gato que, hijo, es como todo gato, le gusta que lo mimen, le gusta ser, bueno, de por sí egoístas por naturaleza, ¿verdad? Entonces pues él está ultra ultra feliz con su dueña, y todo esto cambia porque pues el novio de su dueña llega a casa y él hace hasta todo lo imposible porque pues se vaya, ¿no? Se vaya porque el mimo y el afecto lo quiere para él. Entonces pues digamos que de alguna manera por un descuido pierde su última vida, que es la que está viviendo con su dueña, llega al cielo y pues suplica porque él quiere regresar, pero para que pueda hacer, hace un pacto allá arriba y le dicen, bueno, okay, vas a regresar, pero para que puedas regresar a tu vida vas a tener que pasar por una serie de animales, que no es precisamente que seas un gato. Entonces pasa por ser un pez, pasa por ser un caballo, pasa por ser un perro, hasta que puede llegar y regresar nuevamente así, así como es él. Y pues es un aprendizaje donde vemos que el gatito pues tiene que dejar de ser egoísta para ser más abierto al amor, más abierto al cuidado y más abierto a los problemas de otras personas. Me la pasé muy bien, por eso te lo puedo decir. Un gato con suerte ya está en cartelera. Para los niños. Exactamente, para niños y para adultos. Los adultos también la disfrutamos mucho, muy bien. Ese es el primer estreno de la semana. El segundo estreno de la semana, Recuerdos Mortales. Y es con el hijo, no sé, a veces no sé qué es lo que ocurre, pero entiendo que la gente tenemos que pues envejecer y tenemos que subir un poco de peso, pero pues no sé, no me acostumbro a ver a Russell Crowe con ese sobrepeso, mi querida Chillo. Yo me quedé con la idea de que él era el gladiador eterno, pero pues no es así. Una película distribuida por Imagine Films, 1 hora con 50 minutos, de Estados Unidos. Actúan Russell Crowe, Karen Gillian, Martin Scorsese y Tommy Flanagan. Dirige Adam Cooper. Es una película clasificada en el género de crimen, misterio y suspenso, clasificación B15, y su título original en inglés es Sleeping Dogs. Aquí le pusieron en español Recuerdos Mortales. ¿De qué se trata? Pues bueno, esta película también ya la hemos visto. Es un ex detective del apartado de homicidios, pero tiene un ligero problema, es amnésico. En este caso, pues es Russell Crowe. Se ve, pues, de alguna manera comprometido para llegar al final de la resolución de un asesinato que él definitivamente no recuerda. Pero pues conforme va pasando la historia y va pasando la película y el tiempo, se van recopilando algunas pistas, se van viendo algunos secretos que se están revelando de alguna manera, que van hacia su pasado, y pues prácticamente cuando se resuelve el enigma y el problema, pues hijo, como que definitivamente lo que no tuvo que haber hecho era ir rascarle en su pasado. Se va a llevar una gran, gran sorpresa. Pues es Recuerdos Mortales con Russell Crowe, también ya está en cartelera. Una película que no me desagradó, la verdad sí me pareció una película divertida, entretenida, cumple, y pues creo que es pues una buena opción si se quieren divertir y si se quieren despejar de la mente para este fin de semana. Fíjate, cuando vi este tráiler, no sé, yo creo que, bueno, dos cosas. Yo creo que me gustó tanto el personaje del exorcista del Papa con Russell Crowe, que ya ahora lo veo así como gordito, cachetoncito y todo rollo y medio. Y me causa hasta cierta ternura, la verdad. No como la ternura con Guillermo del Toro, ¿no? Claro. Pero sí es como de, pues sí, obviamente ya la edad, ¿no? El personaje, etc, ¿no? Ajá, es como cuando te preguntan, ¿cómo anda tu tío, no? Ya anda mi tío. Ándale, así como, ahí está, mira, ya está saliendo. Ándale. Y dos, cuando vi esta dije, se ve, yo pensé que era serie, o que iban a ser serie, ya después me vi el tráiler y todo, y me di cuenta que no, que es ¿cómo se llama? Película. Una película. Ajá. Pero a mí me recordó, no sé si tú llegaste a ver una serie que creo que está en HBO, bueno, en más, que se llama Asesino del Olvido. Ay, no la recuerdo, chido. Sí es una serie que se llama Asesino del Olvido, okay, que precisamente maneja esta parte del Alzheimer. Sale como principal Damián Alcázar. Y bueno, así de rápido, Damián Alcázar, bueno, que es el personaje principal, que se llama Pascual, si mal no me acuerdo, busca venganza para hacer justicia, obviamente, pero él ya empieza a tener estas primeras señas del Alzheimer, y obviamente él se preocupa, se atiende y efectivamente se da cuenta que tiene esta enfermedad. Para esto él vive solo. Entonces hay una situación ahí en su vida y dice, bueno, pues digo, no lo dice de esa manera, ¿no? Así yo lo interpreté. Si yo voy a olvidar todo, bueno, pues voy a hacer justicia. O sea, si yo voy a olvidar todo es por una enfermedad. pero ellos olvidaron todo o quisieron que olvidara todo, pero porque no hicieron su trabajo, ¿no? Entonces empieza ahí la situación de buscar venganza. Y hay una chava que es policía y que es mujer, es que lo tocan desde ese punto, que como es mujer y ya le dieron un puesto más choncho, nadie le cree que haya sido por su trabajo, sino por otras circunstancias, ¿no? Que si se acostó con no sé quién, que no sé qué. Y está, pero si bien decidida, a demostrar que le dieron el trabajo por sus méritos. Entonces, el primer trabajo que tiene, así grande, es precisamente desenmascarar a este asesino. Entonces, hay una parte ahí entre el estira y afloja entre estos dos personajes, y está bastante buena, está en Más, y se llama Asesino del Olvido. Ah, pues habrá que verla entonces, mi querida Chío, hay que visitarla. Porque pues sí, de esa manera vemos, digamos que de alguna forma, a Russell Crowe, ¿no? Sí, te digo que es como me recordó precisamente por esta parte de la enfermedad, ¿no? O sea, sí. que pues sí, es con la edad, ¿no? Pero sí, que muchas veces no se tocan ese tipo de cosas para como que sea el eje de películas, ¿no? O si es el eje de películas, siempre son dramáticas. Nunca es como más de terror, más de suspenso. Bueno, un par, ¿no? Un par que sí tienen, pero es más doble personalidad o triple personalidad. Pero algo como el Alzheimer, como esta, sí es como muy... casi no se ve. Sí, es cierto, es verdad. Entonces, pues es una perspectiva diferente, pero sobre todo con la participación de este actor que, pues es también calidad y es garantía, ¿no? De verlo en pantalla, y sabemos que no va a decepcionar. Así es. Y bueno, vámonos con el tercer estreno de la semana. Fíjate que una película en la que yo pensé que no iba a tener posibilidades, pero pues no, y esta es la tercera entrega, se llama Jack in the Box, El Ascenso, y pues ¿quién diría que esta película hecha en 2019 va a tener tres partes? Pues ya llegamos a la tercera parte, mi querida Gio, y pues ¿recuerdas este muñeco Jack in the Box cuando es pues sacado, digamos que de su caja? Tiene razones así como que locas este payaso para regresar y hacer de las suyas. Entonces, la verdad, insisto, no esperaba que llegara una tercera parte, pues ya está aquí. Es una película distribuida por Supra, una hora y media, como todas las películas de terror en su gran mayoría. Una película de Inglaterra, actúan Nicholas Anscombe, Isabella Colby, Derek Nelson, dirige Lawrence Fowler. Una película de terror, clasificación B15, de Jack in the Box Rises, su título en inglés. Y pues aquí, Jack in the Box 3, El Ascenso. Es la tercera parte y ahora esta aventura se sitúa en una exclusiva escuela para jovencitas, donde vamos a ver a seis estudiantes que, pues bueno, le están diciendo a una de ellas, tienes que buscar la caja, ok, ¿y cómo la encuentro? No, tú vas a saber cómo la vas a encontrar, y finalmente la encuentra, y lo que debe de hacer, mejor dicho, lo que no debe de hacer es abrirla, ¿y qué crees que hace? La abre, y entonces empieza la aventura, y es una hora con 30 minutos donde vamos a ver a este personaje que, pues bueno, la misión de él es destruir el entorno, destruir la escuela y destruir a estos estudiantes. Y vamos a ver que, pues va a utilizar varios recursos para poder hacer el mayor daño posible. Y pues sí, la verdad debo decirte que sí tiene dos que tres sobresaltos. Y es una película que, pues cumple con su objetivo, que es... pues asustarte de manera efectista. Sí hay algunos sobresaltos en la película. Y voy a reservarme, digamos, un poquito para poder hablar de refilón y rapidísimo de una película que a ti no te gustó, La Primera Profecía. Es que mira, no es que no me haya gustado, es que la sentí muy lenta en algunas partes, ya después así como con más calma, viéndola ya también con otros ojillos, he llegado a otra conclusión. Pero, ¿te parece si ahorita platicamos acerca de eso, pero tenemos que irnos rápidamente a un cortecito? Ok, vamos a corte, regresamos. Va. No te muevas. La diversión continúa dentro de breves instantes. La Voladora Radio. XHECA. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. XHECA. Radio Comunitaria de la Región de los Volcanes. La Voladora Radio FM. 97.3 de la frecuencia modulada. Amecameca, Estado de México. La Voladora Radio. 22 años abriendo los oídos, sembrando la palabra colectiva. Ya estamos de vuelta con más música. 5, 4, 3, 2, 1. Y bueno, pues ya estamos de regreso, mi querido Alex. Estábamos con la película de la primera profecía. Ah, pues efectivamente, así como está en cartelera los estrenos de esta semana, no pudimos hablar la semana pasada. Pues el estreno fuerte que fue La Primera Profecía, una película distribuida por 20th Century Studios con una duración de 2 horas, de Estados Unidos, actuando Nell Tiger Free, Dowick Barham, Sonia Braga, Ralph Ensign, entre otros más. Dirige Arkasha Stevenson, una película de terror, y pues no tenía clasificación porque yo vi tanto adolescentes como adultos, entonces no había ningún problema, y su título en inglés es La Primera Profecía. Una muchacha, una joven de Estados Unidos es enviada a Roma para que pues inicie una vida pues al servicio de la iglesia, y pues empieza a cuestionar su propia creencia religiosa por tanta cosa que le pasa a esta mujer, y pues entiende cuál es el motivo de pues estar en ese meollo de ese asunto. Pues mi querida Chío, a ver, dejamos tus impresiones y ahorita yo continúo. Sí, te digo que estuve como analizando, porque voy a ser sincera, así salí del cine y sí, fue como de, es que está bien predecible, es que hay partes de flojera, es que esto, es que lo otro, y ya después dije, bueno, cálmate, vamos a verla, no con ojos de fan, loca, porque finalmente es una precuela de la profecía que muchos de nosotros hemos visto, y si no, se las recomendamos, de finales de los 70 precisamente, y que una de las cosas que salió precisamente cuando estaba en la sala de cine, es que cuando termina la película, empiezan a platicar algunas personas en lo que ya sabes, ¿no? Te estiras y todo el rollo y medio. Y decían, escuché 2, 3 comentarios que decían, es que me dan ganas de buscar las otras películas, porque tengo entendido que hay más. Ajá. Y entonces voy a buscarlas, porque si esta está buena, las otras van a estar mejores. Y yo así casi metí a mi cuchara, así de, perdón, déjame decirte que no sabes lo que te pierdes si no las has visto, ¿no? Sí, claro. Y sí, efectivamente me sacó de onda que un niño, había un niño como de 8 años en la sala donde yo estaba, y así como de, bueno, yo no soy responsable de ello, ¿verdad? Pero dije, está bien, y ya después dije, no, pues con razones de este niño, pues no tiene nada de susto, ¿no? Pero efectivamente, no abusan de estos brincos, ¿no? Sí. Pero sí hay algunas partes que se te pueden hacer de flojera. Grotescas. Ajá, bueno, sí, grotescas primero, y otras de flojera, ¿no? Sí, pero que si recordamos como la atmósfera, que es lo que platicábamos, de precisamente de la profecía, del exorcista, va de esa manera, o sea, así sí. Va el guión, ¿no? Exactamente. Y que era lo que yo te decía, o sea, a mí la fotografía, bueno, me encantaron los escenarios porque me recordaba mucho precisamente al exorcista, a la profecía, ¿no? Y pues obviamente sí, o sea, te digo, ya empezando como analizarlas sin ojos de fan loca, te das cuenta que finalmente recurren a ese terror suspenso clásico, sí, que no molesta, sino que es con lo que cual empezamos, ¿no? Que dejan como pues a la imaginación también del lector, del oyente, del que ve la película, para no presentártelo todo, o sea, te dejan trabajar. Y en esta película, pues obviamente se combinan estas dos partes, como de la modernidad y de la de lo clásico, ¿no? Y que lo emparejan. Porque una de las cosas que tiene precisamente es que, obviamente, como es una precuela, esta película está ambientada pues mucho antes de los 70s, ¿no? Sí. Porque obviamente, perdón, hablan acerca del nacimiento de, ¿no? De, sí. En este caso, de Demian, que de es Demian. El protagonista de pues la profecía, ¿no? Y de toda sí. esta línea de las otras películas, ¿no? Entonces, ya después de analizar como todos estos panoramas, sí es una película que cumple. Creo yo, ahorita lo discutimos, bueno, ahorita tú me dices, creo que cumple con el objetivo de ser una precuela. No la veo como la mejor película de suspenso, terror que se ha visto en las décadas, porque así la he visto como la han etiquetado, perdón. Sí. Pero no está mal, o sea, no está no está clasificado, o al menos no la clasifico como, oh, esta palomera, no sé qué, ¿no? Está chida, hay que ir a verla. Si tuviste las películas de la profecía de los 70s, insisto, tienes que ver esta y vas a tener un buen sabor de boca. Yo creo que es eso, te deja como, ya analizándolo así, te deja un buen sabor de boca. Pues a mí me sorprendió, la verdad no esperaba el diseño de producción, la fotografía, mucho menos el ritmo y también el guión, y tienes razón, sí, sí es una película predecible, sí hay momentos en los que la película se siente hasta cierto punto un poco arrastrada, sí hay momentos en que ocurre todo eso, sin embargo, logra salir a flote, y creo que una de las experiencias más padres es que, así como tú lo dices, me topé a bastante gente en la sala, y esperaba yo ver algún comentario negativo, y no, fue todo lo contrario. Creo que esa publicidad de boca en boca le está haciendo muy bien a la película. Prueba de ello es de que, por lo menos en el complejo cinematográfico donde fui a verla, sigue con los mismos horarios, no tuvo cambios, y eso la verdad habla mucho de que a la gente le ha gustado el producto. Sí, definitivamente sí, en todo lo que tú comentas tienes razón, sin embargo efectivamente hay que tomarlo como una precuela. Sí, sé que hay muchas escenas que son prácticamente homenajes a la trilogía original, sobre todo a la primera parte, y pues ese ritmo, esa fotografía y ese tipo de valores cinematográficos y de producción le dan mucho ese toque, ese saborcito retro, llamemos ese saborcito añejo a la producción, y creo que eso es lo que me gustó más de la película. Por supuesto, qué bueno que no hubo esos sobresaltos espantosos ni esta situación frenética que solemos ver en las películas de terror. Creo que me dio un buen viaje al pasado, por decirlo de alguna manera. La disfruté muchísimo, y evidentemente pues sí, me estoy cerrado a que pues sí pasaron todas estas observaciones que haces con respecto al guión, a lo predecible que puede ser en algún momento, pero también a esas partes que son ultra violentas y grotescas, que también me parecieron con un deleite visual también para mí. Sí, sí, sí, porque no fueron como estas escenas como de gore feo, sino yo creo que, es que no sé si llamarlo gore cuidado, ¿no? Porque finalmente ¿sí? gore es gore, ¿no? Claro. Pero sí creo que no te molesta. O sea, si estás como acostumbrado, como ya está la palabra, al gore, hay gore que te molesta, ¿no? Hasta tú dices, no, qué asco, ay, no, qué falso, ¿no? Qué sé yo. Sí. Pero no molesta. Creo que están pues como bien colocados. Sí. No hay alguno que digas, ay, este lo hubieran quitado, ¿no? Sí, es verdad, y entonces pues la verdad es una grata sorpresa, la verdad sí, a mí me gustó mucho la película, y sí te deja varios días, varios momentos pensando en todo ya el material visto a la distancia y en perspectiva, cómo esta funciona, esta obra sí funciona dentro de esta serie de películas, quizá así sin temor a equivocarme, creo que en mi ranking de esta saga, de esta serie, pues La Profecía 1 queda en primer lugar. esta película, esta nueva profecía, esta primera profecía, la pondría yo en segundo lugar, vendría la parte 2 y por último la parte 3. Que hay una cuarta parte con una jovencita, pero esa la verdad, pues no la incluyo porque a mí no me gustó. Sí, es lo que te voy a decir. ¿Y la otra parte? Sí, pero bueno, para mí esas tres fueron las más importantes. Existe la cuarta parte, que creo que tiene nada que ver con este asunto. Simplemente era para una cuestión de derechos, que no se perdieran, pero no, la verdad la desecho, no la considero, aunque exista. Y pues esta parte, pues ahora sí me pareció muy, muy interesante. Y hablando de, bueno, esos fueron los estrenos de la semana, mi querido Chío, y ese estreno que fue la semana pasada. Y pues pasamos de golpe y porrazo, si te parece, a las palomitas, precisamente. Y hablando de películas que están hechas, estos remakes, estas películas basadas en historias anteriores, pues resulta que esta semana nos enteramos que ya está confirmado el remake de El Proyecto de la Bruja de Blair, pero ahora con dos casas importantes, como lo son Blumhouse y se me olvidó el otro estudio, pero bueno, Blumhouse y el otro estudio que ahorita quiero recordar, espero que me recuerdes cuál es, Chío. Sí, yo también estoy así como, ¿cómo se llama la otra? Lionsgate, perdón, discúlpame, Lionsgate y Blumhouse son los dos estudios que se van a encargar de este próximo remake de una obra, pues prácticamente que hizo entender y ver el cine en un periodo, digamos, ya contemporáneo para nosotros que tenemos cierta y determinada edad, de esta nueva forma de ver el cine experimental, pero es un cine experimental, no porque no se haya hecho antes, pero más que nada por la situación de mainstream, ¿no? Por los grandes productos lanzados de manera comercial y pues hasta cierto punto con ese aire independiente que era prácticamente el sello de presentación de las películas de los 90, a principios de los 2000. Y pues mira, la verdad yo no esperaba que hicieran un remake, pensé que pudieran haber hecho una secuela o algo así, pero no, este es un remake en toda la forma y en toda la extensión de la palabra. La verdad a mí me estoy como sorprendido, y también en el sentido porque pues de 1999 a 2024 ya pasaron 25 años, Chío, de esta presentación de este producto. Tuvo una segunda parte en el año 2000, al año siguiente, que la verdad fue una película que desearía que nunca hubiera existido. Sí, yo tampoco. Y en 2016. Sí, y en 2016 le dan una vuelta de tuerca a esa mitología de la Bruja de Blair, metiendo cuestiones temporales, metiendo situaciones de ovnis, de extraterrestres, en fin, o sea, la verdad, a mí no me pareció una mala idea, pero mucha gente no lo aceptó de una buena forma. Sin embargo, a mí particularmente me pareció una buena idea. Y a ver, vamos a ver ahora ya con el remake ya que está en puerta. Yo creo que el próximo año estaremos viendo esta producción. Y pues me imagino ahora con la cuestión de internet, con redes sociales, con absolutamente todo ya a 25 años de distancia. Esperamos ver cómo lo hace Blumhouse. La verdad ha sido un estudio que ha respetado y ha tenido bastantes éxitos en cuanto a la situación y el estilo del género del terror. Espero que hagan un buen producto. ¿Qué piensas, mi querido Chío? Pues mira, esta también es un reto. Yo creo que se van a meter en un reto bastante, bastante grande, porque sí, esta película ya se volvió de culto. Entonces, las películas cuando una vez se vuelven de culto, si no haces algo que lo supere, te metes en camisa de once varas, ¿no? Sí. Entonces, ándale. Entonces, esta película ya se volvió culto, se volvió referencia a una técnica de metraje encontrado que existía, pero que era muy poco explotado, ¿no? Sí. Cuando llega esta película, obviamente hay un boom, ¿no? Todo el mundo quiere hacer metraje encontrado y todo el rollo y medio. Entonces, hay personas que no les gustó más bien la película, hay personas que sí les gustó, pero que, pues en serio, o sea, se convirtió en una película de culto. Entonces, sí, a mí la neta sí me emociona saber cuál es el tratamiento que le van a dar. Sí, y cómo lo van a hacer, ¿no? Porque finalmente dices, bueno, si los personajes ya murieron ahora, ¿cómo le van a hacer, no? Obviamente es una historia, es un guión y todo el rollo y medio, ¿no? Pero en aquel momento tú decías, ay, no, es que sí, era verdad, ¿no? ¿Cómo es que encontraron todo eso? Entonces, más bien lo interesante es cómo lo van a hacer, para que no tenga un fracaso y quede como una mancha negra en su expediente. A mí, la neta, cuando vi que iba a estar metido Blumhouse, dije, bueno, están empezando bien. Sí. Están empezando bien. Vamos a ver qué es lo que pasa después. Sí, definitivamente, y la verdad es una grata sorpresa, y mira, yo, pero sí, encantadísimo con ese tipo de noticias. Bueno, ya, la que sí veíamos venir que iba a ser totalmente un fracaso era El Exorcista, y pues, se cumplió. Y pues bueno, ya vimos también que David Gordon Green pues, ya fue despedido de estos productos, de esas producciones. Veamos qué tal le va ahora a Blumhouse con pues esta toma de decisión bastante, bastante arriesgada. Pero igual puede, todo puede pasar, mi querida Chío. Y también otra noticia que nos agarró en esta semana es que se pospone la parte 11 de Saw, Juego del Miedo, hasta el año que entra. Me parece que es en septiembre del próximo año, de 2025, cuando pues prácticamente veremos esta parte 11, y todo parece indicar que seguirá estando en la cuestión de las de la línea temporal entre la segunda y la tercera parte. Entonces no hay avances en cuanto a la situación de la franquicia, evidentemente porque quieren explotar todavía más la figura de Tobin Bell, que es el protagonista de esta saga de películas, pero seremos testigos de ver este material hasta el próximo año, en el mes de septiembre. Pues vamos a ver qué es lo que pasa con estas nuevas producciones, ¿no? Querido Alex, lamentablemente se nos quedan un par de cosas que también están bastante chonchas y bastante buenas para platicar, porque tiene que ver precisamente con la nostalgia, ¿no? Sí. Pero el tiempo ya nos comió. Yo creo que estas dos partes, no, tres que nos quedaron aquí en la mesa, las dejamos para el siguiente viernesito. Así es, mi querida Chío, pues adelante entonces, nos escuchamos la próxima semana, tienen mucho que ver, mucho cine, recuerden, tres estrenos, un reestreno, por decirlo de alguna manera, y pues tienen que ver estas notitas que les acabamos de contar, y por supuesto, nos escuchamos en el próximo de la serie, que tengan un excelente fin de semana, Chío, abrazote gigante, gracias por esta oportunidad. Sale pues, mi querido Alex, harta recomendación, harto cine. Por supuesto, tenemos la cartelera llena de actividades para este fin de semana, no solamente en cuestiones de cine, sino también de cultura. Tuvimos una entrevista con Trilce en la primera parte, así que por actividades no paramos. Bueno, mi querido Alex, un abrazote en la distancia y estamos en contacto. Gracias, nos escuchamos la próxima semana. Abrazote, Chío. Bye, bye. Bye. Y bueno, pues, queridos compatriotas, así el asunto, así el cine, así la cultura en nuestra región. Nos quedamos con varias cosas bastante, bastante interesantes, bastante, pues bastante chidas para platicar, la neta. Así que los vamos a dejar para dentro de 8 días. Por lo pronto, tengan ustedes muy buena tarde. Por cierto, el día lunes, que vamos a regresar aquí en Efervescencia Musical, vamos a tener una entrevista de una obra de teatro que nos van a invitar a esta obra de teatro. Va a ser el día lunes. Así que, ¿quieren enterarse del chismecito? Bueno, pues sintonícenos el día lunes en una emisión más de Efervescencia Musical. Y por supuesto, quédense en sintonía de La Voladora Radio, ya sea a través del 97.3 de su FM o bien a través de www.lavoladora.org. ¿Sale? Quédense en sintonía y nosotros nos estaremos escuchando el día lunes. Por lo pronto, tengan ustedes muy buena tarde, excelente tarde, diría yo. Pásenselo con quien ustedes se la quieran pasar, pero pásensela de peluches. Nosotros estaremos en contacto. Bye, bye. Estoy harta de esta música movida moderna. Ah, pero se estaba poniendo buena. Se acabó la fiesta. ¡Que se acabó la fiesta! Pues quien bailó, bailó. Y el que no, pues ya ni modo. Yo me llevo a mis hijas. Llegó la hora de decir adiós. Es hora de marcharnos. Tenemos que ahorrar energía para la próxima rumba. Nos escuchamos mañana de 11 a 12 del mediodía. Lamentamos mucho tener que decirles que este reventón